Pues hola, estoy con David Herráez. Hola. Hola, hola. Y hemos ido juntos a ver una cosa con un título muy largo que voy a leer, que se llama Jackson Church is ringing in Harlem, made to measure. 20 looks or Paris is burning at the Jackson Church, M2M. O sea, Jackson Church está ringing, está sonando, no sé, en Harlem, hecho a medida. 20 miradas o looks, 20 looks mejor, ¿no? En este caso, yo creo. Sí. O Paris is burning, porque eso yo creo que es mejor no traducirlo porque... Sí, esto se refería, digo yo, al docu mítico sí. del voguing y tal. Sí. Vale, entonces, a ver. Bueno, hay un programa, entonces yo proponía a David leer el programa o un cacho del programa, es un poco largo. Mira, voy a leer el principio y el final, por lo que estoy viendo. Y a partir de ahí hablar un poco de lo que nos ha pasado. Vale. Dice, a principios de la década de 1960, un periodo muy rico a nivel de experimentación social y artística, en el curso del cual el cuerpo recuperó sus connotaciones políticas, emergieron dos estilos de baile en la escena de Nueva York. En Manhattan, la Jackson Dance Theater, activa entre 1962 y 1964, con figuras como Yvonne Rainer, Trisha Brown y Lucinda Childs, sentó las bases de la danza, cuidado, postmoderna, enfocándose en las cualidades esenciales de la danza, los medios materiales y la abstracción de las formas como reacción a la espectacularidad, narratividad y expresividad de la danza moderna. Simultáneamente, los clubes de Harlem, en el seno de la comunidad queer afrodescendiente y latina, surge el voguing, una forma de danza underground inspirada por las poses de los editoriales de moda. Vale, y ahora voy a leer como el principio y el final, yo creo, de esto. Dice, el coreógrafo Trayal Harrell toma este contexto como inspiración para desarrollar 20 Looks or Paris is Burning at the Jackson Church, una serie de producciones coreográficas de diferentes duraciones y tamaños. Extra Small, XS, Small, S, Medium, M, Large, L y Extra Large, XL, que invitan a especular un cruce entre estas dos escenas a través de la propuesta de situarlas aquí y ahora, en vez de reconstruir una ficción histórica. Es así que cobra sentido enmarcar esta serie de piezas de danza en el contexto de las artes vivas, donde lo vivo remite no solo al formato en que se presentan las piezas, sino también al modo social, relacional, poético y político en que acontecen como gestos artísticos. Vale, y ahora voy a leer el final. Harrell señala lo siguiente, creo que se dice Harrell, no estoy seguro. Seguro no con la J tan rota. Harrell. Dice, señala lo siguiente, trabajo con el voguing y la danza postmoderna como praxis teórica. No intento aprender los movimientos del voguing y fusionarlos con los de la danza postmoderna, si es que existen. Trato la teoría y los principios subyacentes a las dos estéticas. Fundamentalmente estoy trabajando la idea de realness o realidad, no sé, del voguing y la autenticidad de la danza posmoderna. Eso no se aprende en, bueno, será, sí, es como, ¿no? Realness como genuinidad, no sé cómo decir. Dice, eso no se aprende en una clase, es una forma de coreografía social y una práctica de comunidad. Harrell en esta línea entiende la danza como una manera de archivar y revelar sentido. Vaya rollo, ¿eh? Dale, dale. Voy. Desde las rupturas creadas por las contradicciones y los encuentros entre lo académico y lo popular, entre formas de expresión validadas desde lo institucional con las disidencias que residen en los márgenes. De esta forma, explora cómo se construye e interpreta la historia, entendiendo el cuerpo como el lugar donde se negocia e inscribe la misma desde una lectura comprometida con la interseccionalidad de género, clase y raza. Vale, otra cosa importante es que el diseño de sonido es de este hombre, del propio Harrell, como ya sucedía en otras piezas suyas. Yo solamente he visto una antes y David no había visto, yo no he visto nada antes. Y sí que había algo parecido en la superposición de temas musicales y tal, y como... Bueno, pues esta cosa de mezclar estilos y demás. La otra era Mundo Voguing más Tennessee Williams y las sirvientas en las obras de Tennessee Williams. Esa era... Maravilla. El marco era increíble. Entonces, la coreografía la ha hecho él. Los intérpretes, teóricamente, son él, Thibault Lac y André Bidlar. y seguramente digo mal los nombres. Y bueno, no voy a leer el resto del programa, aunque es interesante que lo coproduce Hau Hebel am Ufer en Berlín y Tams in August, que son dos puntales, yo diría, del arte, de las artes vivas contemporáneas. Y luego Jackson y el MoMA en Nueva York, lo cual tiene bastante sentido. Y luego, bueno, hay más datos, pero como llevas 5 minutos de leer el programa, es insufrible. O sea, esto no lo va a leer, no va a escuchar ni Dios. A partir de ahí, si alguien se queda... Vale, entonces ahora va a hablar David un poco, porque yo llevo mucho tiempo leyendo. No, a ver, básicamente... Sí. A mí... ¿Qué hemos visto? Yo me quedo como con todo un viaje sencillo y de repente ahora haber leído el programa, que no había leído, que no había escuchado nada, ni... Yeah. Me parece que es todo un recorrido muy bonito sobre los cuerpos... Sí, sobre los cuerpos en diferentes estados. Es como desde la danza... No sé, a mí me ha parecido que tiene algo de profunda tristeza y de profunda alegría, y a la vez es todo, me ha parecido como desde un lugar sutil, ¿no? Pero como que me ha parecido un... También como todos los lugares intermedios de los cuerpos que bailan, que me parecía una gozada de repente, y ese don't stop, no pares, no para, como que una letanía, no sé. Me ha parecido muy bonita, como incluso esa misma frase, como se va transformando a lo largo de la pieza. Sí, la cosa es que durante la pieza repetían constantemente las palabras don't stop y mama said don't stop to dance. Entonces, esta frase aparecía cuarteada en distintas formas, y a veces cantada, a veces dicha, a veces como, o sea, repetían distintos tonos o se recreaban en el sonido de las palabras. Era bastante... bastante curioso. Y luego, decía lo de teóricamente sobre los intérpretes, porque el propio Trajal Harrell se ha roto la muñeca y no ha podido estar. Entonces, sí, le hemos echado en falta. Sí, estábamos hablando de eso, porque yo le decía a David que en la otra pieza había algo como muy de maestro de ceremonias en el tipo, como que... Bueno, que eso también es algo propio del bol, que yo he notado como ahí como esa diferencia ahí en el bol, lo que pasa dentro y fuera, o por lo menos lo que he percibido en cosas que he visto, como que no hay tanto límite, ¿no? Y como que todas estamos dentro. Uh-huh. Y de repente aquí había una distancia, yo creo que por el formato, por lo que sea, o porque haya faltado ese plano de acceder, pero creo que al final el bol sucede dentro y fuera, y luego es formar parte de algo que es colectivo, porque el bol tiene esto, ¿no? Viene de ahí, de la colectividad, además, de colectividad queer y... No sé, como que ahí he echado de menos a alguien negro. Totalmente, sí. Total. Bueno, es que este hombre es afrodescendiente y los bailarines que había hoy eran todos caucásicos. Sí. Había algo ahí como que... hablar del contexto del bol es algo extraño. Exacto. Como al final... Como creo que por aquí más fácilmente, sí. Totalmente, faltaba un poco eso. Y faltaba esta cosa de la comunicación con el público. Si bien es cierto... que también me preguntaba yo a veces si eso no tendría que ver un poco con la cosa de Jackson Church, o sea, si no habría en estas primeras cosas algo más ceremonioso en ese sentido. Como... Sí, justo también ese límite sí que estaría a lo mejor en esa otra de la danza posmoderna, esa distancia con lo que pasa sucede ahí, ¿no? Sí. Entonces esa lucha es interesante, sí. También lo que te posiciona como público, el cuánto quieres estar dentro y fuera, ¿no? Y eso es guay. Sí. Yo a veces sí que he sentido como algo que no, o sea, no lo juzgo ni siquiera, o sea, que no sé si es bueno, malo o regular, pero en la elección de las músicas, por ejemplo, había algo como muy desde el deseo del propio tipo, ¿no? Como algo de, estas son mis músicas o algo así, o eso sentía yo, porque no veía la relación directa con los años 60, con Jackson Church, ni tampoco necesariamente con el voguing, salvo quizá más esa parte rapera, ¿no? Como que va entrando ahí eso un poco, pero... Sí, digamos, como que a mí no me llevaba... Es como que como que el formato no me llevaba a una cosa concreta. Esto que dice él, como que no sé... No se queda en la base... Como que no pretende hacer ball. No pretende hacer lo otro. Sí. Es como... Y eso también se nota y se percibe en las músicas, ¿no? Como que tiene algo de elección, sí. Sí, como desde el deseo de... Sí, para mí como algo como que se evoca la energía de aquellas cosas, pero ni siquiera es... desde la cosa estereotipada, que eso también es bonito. Eso como, es como interesante, llegas sí. A lugares no desde los... Como que podían haber hecho voguing y haber hecho como algo mucho más clásico de ese código y no ha sido así, ¿no? También era como, ay, mira, esto no lo defino como... Sí. Pero era bien... Sí, no sé. Sí. Sí, hay otra cosa que yo creo que merece un comentario, que es que... muchas cosas me dicen. Pero concretamente hablábamos de del llanto de uno de los bailarines, porque había algo muy fuerte que era como si el llanto estuviera coreografiado también. O sea, el llanto entraba fuerte desde el principio y entraba en los momentos en que él decidía muy fuertemente, lo cual, bueno, primero implica una capacidad de conexión emocional muy fuerte y luego también una interesante decisión estética, porque el llanto iba manchando la... Iban los tres con vestidos negros, vestidos bastante aéreos, digamos, con sus tules o sus... Gasas. Sí, en negro. Sí. También lo esencial, como de, me ha gustado como la esencia de el vestido negro, fondo blanco, como que todo el rato había algo como que encontraba cierta esencia. Y de hecho el primer llanto y ese primer momento para mí ha sido el que me ha enganchado con la obra. Ha sido como, a partir de ahí ya, pum, es como, ya estoy ahí porque conectas a un nivel no mental. Es como ver ese llanto que no sabes de dónde viene, ni importa, pero que también entendiendo todo el contexto del bol, puedes un poco... colocar muchas historias ahí y de repente el llanto como que sentía que tenía todo el sentido del mundo y que además a mí me ha agarrado y así como, venga ya, vamos para donde quieras. Totalmente. Sí. Había algo particularmente en este intérprete que era maravilloso. O sea, los tres eran fascinantes, ¿no? Cada uno a su manera, pero este tenía un grado de implicación tan bestia. No sé si estás de acuerdo, pero cada cosa que hacía, la hacía como al 200%, ¿no? Los movimientos... Me ha parecido muy interesante, tres cuerpos muy distintos. Sí. Y como cada una tiraba para su esencia y para su lugar, porque también, digamos que ese otro cuerpo que se iría más a la danza posmoderna, ¿no? Sí. Que estaba todo el rato en ese código, también era muy bonito, ¿no? Claro, como que parecía como que ahí no tenía lugar la emoción, o no de la misma manera, porque... Sí. Claro. Era muy bueno, sí, a mí me ha parecido conmovedor como la diferencia entre la idea de los cuerpos y los cuerpos. Como que yo pensaba que, a ver esto, ¿cómo lo explico mejor? O sea, igual que sucedía con las músicas, que de pronto había músicas como aparentemente incompatibles, que se superponían y tal, y generaban una especie de unidad, que además con ese ritornelo del Don't Stop y Mama Said y tal, como que se solapaban entre sí, pues me pareció que algo así pasaba con los cuerpos, como si fuera una especie de geología, o sea, como si vieras pozos de distintos momentos y de distintos modos de moverse los cuerpos en esos cuerpos concretos. Y a veces, yo qué sé, o sea, había momentos en que el del bigote me parecía estar viendo Isadora Duncan, ¿sabes? Algo así. Total, Digo, es alucinante, como en este cuerpo sucede esto, ¿no? Qué bonito, qué... Sí. Y luego eso del hecho de lo diferente, ¿no? También es algo como... Lo diferente y sin la virtuosidad ni lo necesario. O sea, como que todo tiene cabida, que si algo percibo del mundo bol, es como que todo está dentro, ¿no? Quiero decir, como que es una acogida de lo diferente y con lo que hay, ¿no? Y lo que hay está bien, es también venderlo, ¿no? Total. No sé. Qué guay. Pues nada, yo creo que hemos dicho cosas. Sí, yo creo que sí. No sé cuánto nos ha quedado de largo esto. Vaya, 14 minutos, está bien. Bien. ¿Alguien llega a escucharlo? Pues nada, gracias. Ya estás llegando, ¿no? Casi. Sí.